Check it. 希望気取ったこのスタイル 不足して、 みんなと同じ生き方もくれなくて 仕組まれ作られた迷路、誰もが救える疑念壊せ、こんなおかしな定めに 仲間いなくなってどうでもいいなんて、 熱い心を色褪せた記憶 Your time here by 色とりどりの花地点奈落を砕く破滅の剣、 透明になったわ 世界も受け入れ、 戦いの声 誰 にも気づかれず掴んでく Make your you a soul 冷たい未来 Send what you want to hear comenzando una nueva edición de Distrito Banzai. Por supuesto, como siempre, un día viernes. Este viernes es 24 de junio, así es, ya se nos está pasando el mes de junio. Sí, vamos. Un saludo a todos los que están escuchando en este momento y por supuesto a los que están a través de Facebook y WhatsApp, que como siempre me hacen comentarios que me animan el día. Soy Katy, seré su locutora por estas dos horitas, intentando animar su tarde o mañana, lo que sea. Mientras están trabajando o incluso simplemente pasando el rato aquí en internet. Bueno chicos, les comento, como siempre les doy introducción a lo que les traigo el día de hoy. Y por supuesto el tema en especial, bueno siempre traigo un tema bastante raro. Así que ya publiqué a través de Facebook el temita el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las machas pecho peludo. Bueno, no tanto así, pecho peludo, pero más bien las chicas que son bastante corpulentas y que llegan a ser badass en muchas series, que incluso llegan a darme miedo a veces de no saber si realmente son chicas y cómo llegaron a ser tan, ya saben, monstruosamente musculosas. Y también vamos a hablar un poco de los animes o estrenos de comedia que se vienen bastante extraños. En lo particular, creo que sí, están muy extraños. Hay un anime que quiero comentar en este momento, pero hay un anime que se trata sobre una flatulencia muy sabia. Ya sabrán de lo que se trata. Bueno, no, de hecho no creo que sepan de lo que se trata si no han leído sobre esta serie, pero se viene bastante buena. Así que... Chicos, pueden entrar al grupo de Facebook, que está en el banner, ustedes cliquen ahí en Facebook, yo lo voy a estar agregando enseguida. Además de comentar y hacer sus pedidos. Ya tengo hasta el momento 3 pedidos. Así también tengo canciones extravagantes o raritas. No, la verdad no tengo muchas canciones raras, pero hoy sí se nos viene bastante pop. Más ambientado a lo que es un poco el rap. O a lo que es... No, sí, es más pop que rap, pero es Funky Kato. Con algunas de sus canciones también traemos Funky Monkey Babies. Y una cancioncita más de uno que otro type que me gusta mucho. Así que espero que les guste. También tenemos voces femeninas como es Polkadot String Gay. Con dos canciones. Himawari-chan, también una otaite muy pero muy linda. Reol, que no sé si es chico o chica, así que por su tono de voz lo puse en las chicas. y un poquito de Maya Uchida, así que espero que les guste. ¿Y qué más decir? Bueno, les doy la bienvenida y comenzamos un poquito con las canciones. Hasta ahora tengo... ¿Cuántos pedidos? Hasta ahora solamente tengo 3 pedidos, aún me falta buscar el de... Ana Boya. Ah, por cierto, chicos, los voy a saludar bien ahora. Un saludo a Percy, que fue uno de los primeros que llegó, al igual que el Tokishi. Creo que el Tokishi también. Sí, el Tokishi. Un saludo, chicos. Saludos también a Renato, que está trabajando. ¡Paito! ¡Paito! Y que no te despidan por estar escuchando la radio. También saludo a Ronnie, que me pide Big Up de Wanima. Compartimos un gusto. Es hermosa esa cosa. Big Up, Big Up. Pero habla de un país. No debería quitarme si soy una chica, pero bueno, ¿qué pasa? Un saludo también a Ana, que dice buenos días. Y también hace su respectivo pedido a su JMSC, que lo voy a leer un poquito más adelante cuando lo tenga listo. También saludos a Luis Lezama. también me hace su pedido. Un saludo, chicos, a Jonam. Por supuesto también a los chicos de WhatsApp. Aunque no sé si me falta alguien. Ay, en las imágenes de WhatsApp vi una loli. Recordé las lolis de ayer. Perdón, ya. Chicos, antes de comenzar a comentar el tema, por supuesto, voy a poner una de las canciones que les tengo preparadas. En lo particular, quiero poner una canción de Funky Kato. Sí, una cancioncita de Funky Kato. Junto con una canción de... Himawari-chan. Para, no sé, subir un poquito los ánimos y ambientar un poco más el tema. Recuerden comentar. Machas pecho peludo, recuerden. Ese es el tema del día de hoy. Mujeres corpulentas, ¿qué piensan de ellas? ¿Cuáles conocen? Y bueno, más que nada discutir el tema también de las series. Las series de comedia. Más adelante voy a estar publicándoles algún link sobre los TVs de estas series, si es que quieren conocerlas a mayor detalle, por supuesto. Y bueno, más que nada es eso, háganme sus pedidos. Mientras tanto los voy a estar buscando. Y sin más que decir, los dejo con la primera canción de este pequeño bloque. Esto es Funky Kato con Music Magic. Que la disfruten y ya regreso aquí en Distrito Banzai. We'll be right back. Esto es de Himawari, nuestra Utaite Kawaii Losa. Esta es la canción Shake It con O Utaimita. Utaimita. Bye. Bueno, chicos, ya he vuelto. Después de esas dos primeras canciones, espero les haya gustado. Son bastante poperas. De hecho, hoy no traigo casi nada de rock. Voy a estar confiando en sus pedidos para tener algo rockero, porque la verdad, en la semana tuve un pequeño, digamos, desacuerdo de horario en el cual falté a clases. Entonces uno, cuando falta a clases, se le pierde los días y luego se enreda completamente y no sabe si es jueves, viernes, miércoles. La cosa es que se me olvidó por un segundo preparar la música. Y... bueno, ahora, bueno, no tanto. Sí, claro. Y bueno, chicos, vamos a comentar un poquito el tema. Vamos a ver qué me han escrito hasta el momento. Ya tengo sus pedidos, tengo la mayoría, de hecho. Tengo hasta el pedido de el Tokiji, fue el último pedido que bajé. Aún me falta buscar el de Alexander Stret. Saludos. Qué hora. Él nos pide la primera canción más rockera, en cierta forma, de nuestro programita, que es Kyoran Hey Kid de All Our Cigarettes. Hace mucho que no escuchábamos esta canción aquí en Distrito. De hecho, hace mucho no la ponía, así que gracias. En unos segundos más, de hecho yo creo que van a ser varios minutos, pero va a estar tu canción en el programa, usted tranquilo, señor. Mientras tanto, vamos a comentar un poquito el tema. Como les comentaba anteriormente, era el tema referente a chicas que son corpulentas, machotas, pecho peludo y todo eso. Además de comentar un poco las series de comedia que se nos vienen más adelante en la próxima temporada. Y bueno, vamos a comentar un poco. Sí, estas chicas siempre tienden a confundirnos bastante porque a veces, bueno, tienen el pelo largo. Es lo único que las diferencia de un hombre, porque tienen el pelo largo y son pinchemente musculosas y te llegan a dar miedo. De hecho, a mí la mayor parte del tiempo de que veo anime, si veo a una chica así, es como... ¿Cómo se revienta su chico? Esa chica, no sé. Tiendo a pensar esas cosas. Perdón, soy una pinche pervertida. Ok. Ay, no sé. Bueno, estas chicas son las típicas macho, ¡pah! Pero entiendo divagar bastante. Hay unas chicas que están en un ranking. Esto yo lo saco en un ranking, que es una página, un blog que me gusta mucho. Honey. El blog Honey es bastante bueno y aquí de repente saco uno que otro top y me dan ganas de hablar. Sí, porque yo temas ya se me están acabando. Por ejemplo, la que recuerdo mucho y que siempre me sorprendió cuando vi su musculatura en el estómago fue la de Mikasa. Mikasa es una chica muy tierna, muy kawaiilosa, si solo la miras de lejos y no te está apuntando con su cuchilla. Pero ella es una de las badass. Y vamos, hay que verle el estómago con sus six packs. Pobre Eren, se te va a carchar. En todo caso, de hecho, yo creo que ella tiene mucho más que Eren. Ay, Mikasa, por Dios. Vamos a leer un poquito los comentarios. Aquí Renato nos comenta que Sakura de Danganronpa hasta media serie captó que era una chica. Sakura de Danganronpa. No recuerdo Sakura. A ver, Sakura. Un segundo. Veamos que era. Oh, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Si la posteé recién. Sí. Soy idiota. Pero, se parecía a una chica, tenía el pelo largo. Aunque hay muchos chicos con el pelo largo. No, es que es un machote. Ella es una macha. Pecho peludo, como siempre. También recuerdo que había otro personaje que también era bastante badass. Que aparecía en Shinshan. Lo bueno es que no era badass, sino que era bastante machada. Que era Shinobu. No sé si le recuerdo, la sujeta con las trencitas. Que tenía la típica cara de... ay, del grandulón que molestaba a Nobita, por ejemplo. Tenía la misma cara de gigante. Tenía la misma cara que gigante, pero en una chica grandota con trencitas rubias. O la Miss Monday de One Piece también es una chica bastante machota y corpulenta y que con su mirada te... ¡Ay! Perdón, estoy leyendo unos comentarios y no puedo evitar reírme mientras los leo. Aquí Ronnie nos comenta, Medaka de Medaka Box, esta da miedo cuando se enoja y un anime... Y un anime que he estado esperando esta temporada es Shokugeki no Soma 2. Quiero ver orgasmos culinarios. En todo caso, también chicos pueden comentar a través de Facebook sobre los animes que están esperando para esta próxima temporada. En mi caso, yo iba a comentar más que nada los animes de comedia porque, bueno, a mí me encanta la comedia y bueno, ya esperarán que... respecto a la imagen que comenté en Facebook, digo, que publiqué en Facebook, es de Onara Gorou. Es una serie de comedia bastante extraña. Es una flatulencia. Lo que sale del trasero de ese sujeto es una flatulencia. Así que no se imaginen cosas raras, por favor. Es una flatulencia que le da consejos a las personas. Es decir, que si tú tienes un problema, tú no vas con un psicólogo, no vas con un gurú o algo así, no, para nada. No vas con ayuda divina a donde un sacerdote. No, tú vas a donde Goro... que es una flatulencia que tiene vida propia y es más sabia que todos ellos, ¿no? Es un badass. Es un badass en la sabiduría. Y salió de tercero de alguien. ¡Qué mejor, ¿no? Pinche serie extraña. Pinche serie extraña. Hay muchas otras series, por ejemplo, también la que estábamos esperando hace bastante tiempo, lo reconoceremos por el mismo autor de One Punch Man, que es Mobs Psycho 100. No sé cómo decir 100 en japonés. No lo voy a decir en inglés porque siempre me joden las cosas. Esa es la serie del sujeto, es como un Saitama con pelo. Yo lo veo y es un Saitama con pelo. Ese tipo no va a cambiar. Saludos a Eduardo, que posiblemente no está escuchando el programa, pero me pide un podcast, porque no podrás escuchar el programita completo. Ok, podcast para ti, señor, no hay problema. De hecho, casi siempre subo el podcast una que otra vez. No lo subo por temas de que o me olvido o porque soy tan honesto, maldición, o el programa en sí no salió muy bien grabado o otras cosas, pero este debe estar bien. Ronnie nos comenta que esta temporada es más para fujoshis. La verdad es que sí, se vienen bastantes guapos, varios chicos guapos, ahí está la cosa. Mezclados con reencuentros de la vida, que eso ya todos sabemos que va para muchas fujoshis, porque van a ver yaoi en todas partes con los reencuentros de la vida, al igual que están viéndolo ahora con Tanaka. De hecho, ya hay muchos fanarts de Tanaka. Pinches fujoshis, me declaro una de ellas también, pero pinches fujoshis. En fin. También vamos a comentar un poquito de las chicas, como estábamos volviendo anteriormente. Una chica que no tiene tanto músculo, pero sí tiene mucho, pero mucha fuerza, es Biscuit de Hunter x Hunter, cuando se garchó a los sujetos porque estaban peleando. Eso no lo voy a olvidar nunca. Yo quedé así, ¡oh! ¡Ella es una maestra! De hecho, sí, ella es bastante poderosa. Los que siguen la serie lo entenderán. Y solamente la seguí hasta el inicio de la última... ¿cuándo fue? A ver, terminé la temporada y después salió una nueva. Y ahí ya vi unos cuantos capítulos y luego... Joder, ya no la vi más. Y por supuesto, también los fanáticos de videojuegos recordarán a las piernas gigantes y potentes que tenía Chun-Li. Vaya, es que lanzar tantas patadas y luego a la vez en una serie de anime... Chun-Li tiene el pedazo de pierna en cierta forma gigante, con razón puede mandar todas sus pataditas, pero no pierde la figura y delicadeza de una chica. De hecho, creo que ella tiene como el equilibrio, ¿sí? no es ni muy musculosa y tampoco sigue siendo tan así nenita, sino que es una chica sensualona con piernas bastante formadas. Eso es lo que creo. Hey. ¿Qué haces, John? ¡Ay, Toquilla! ¡Ay, Toquilla! Así es, esa es la serie de... ¡Ay, cómo se llama esa serie! Se me acaba de olvidar el nombre. ¡Ah, se me olvidó! Era... Onara Gorou. De hecho, la estoy esperando para ver por lo menos el primer capítulo, a ver qué tal está. Hay otras series donde hay una especie de peluche muy peludito, bien kawailoso, junto con chicos. Se ve bastante yaoística, así que no creo que la vea. Bueno, sí, la voy a ver, la verdad. ¿Para qué me miento? La voy a seguir viendo igual. Aquí Luis Lezama nos comentaba que cuando escucho sobre mujeres musculosas y masculinas, no puedo evitar recordar ese hentai al do antiguo. Espera, ¿qué? Calma, un segundo. Es una chica, creí que era un obrero. Y además es hentai. ¿Qué estás viendo, Luis? Un hentai con una chica musculosa y una chica pechugona. Ok, algo está raro aquí. Seguro que no es un chico con, ya sabes, unos pectorales bastante grandes y sobresalientes, ¿no? No es eso. Alexander también me comentaba que de los estrenos que se vienen, él también espera Shoko Geki no Soma 2 por los orgasmos culinarios. Y Handakun. Ah, Handakun es de la historia de ¿por qué iba a decir Bakemono? De... Oh, se me olvidó el nombre. Lo olvidé. Tokiji, pregúntale el nombre a... Si quieres saber sobre el hentai, pues Luis Lezama se lo va a recomendar. Así es, con una chica bastante musculosa. Ay. Yura aquí nos comenta, dice, si aparece tiene cicatrices y vendas. Sí, verdad. Me comentaba sobre Sakura de Danganronpa. Yo solamente busqué una chica musculosa en línea, así que no sabía que era Sakura. De hecho, esperaba que alguien me lo dijera. Muchas gracias. Yo sé, es que no quise poner a la machota de mi casa. Yo solo busqué así. Bueno, chicos, vamos a poner unos cuantos de sus pedidos. Vamos a poner tres hasta el momento, ya que vamos a dejar un poco que fluyan las ideas en mi cabeza y seguir hablando del tema. Nos vamos con la primera canción. Esto es Flow con Colors. Pedido que nos hace Percy Villanueva. Espero que te guste y que la disfrutes. Vamos y regresamos aquí en Distrito Banzai. Bye. con la siguiente canción. Esto es un pedido de Renato, por supuesto, que nos hace la canción de Killy Killy Joker de Kanon Wakeshima, que es el opening de Select Effector Wires. Anima. Esta es la canción Big Up, pedido de Ronnie Saez. Otro día, bigger, higher, no low. Y ese fue nuestro primer bloque de pedidos. Con otras cancioncitas simplemente, pero ya se nos viene el siguiente con Super Junior, tenemos incluido Sawashiro Miyuki, pedido de Luis Lezama, por supuesto, todo. Y también Steam con Constraint de Jonah Konati. Aún nos faltan algunas canciones. Vamos a tener 3 bloques de pedidos. Sí, hasta el momento creo que van a ser 3 bloques. 3 canciones en cada bloque. Vamos a seguir hablando un poquito más. Y por supuesto, también las canciones que les tengo preparadas el día de hoy. Bueno, chicos, ¿de qué estábamos hablando? Sí, de las chicas corpulentas, de las chicas machotas, de aquellas chicas que son las reinas en su propio gimnasio. O también, bueno, ahora que lo pienso, con unas chicas así, ¿quién necesita guapos príncipes si tienes una chica que te pueda deslucar usando solo sus dedos? No, mejor no, prefiero un guapo príncipe. No. Me dan miedo las chicas tan musculosas. Siento que no sé, me podrían romper. Es como, hey, ¿cómo estás? Una palmadita en la espalda, luego ella me quiebra la espalda o algo así. Eso es lo que creo cuando veo una chica con musculosa y bien machota. Pero bueno, creo que tienen bastante estilo cuando no son tan machas, como que les cambia la voz y todo, ¿no? Sino que sean rudas, creo que sí, es bastante genial que sean rudas, porque no sé, les da como una personalidad distinta. Así como me comentaba aquí Alexander, decía, yo solo conocía un par de chicas que eran compañeras de la universidad, de apariencia muy femenina, muy bellas, pero de personalidad que eran muy masculinas. Se daban el choque de pechos así como, ¡oh! ¡Hey, tú! ¡Sí, dime! ¡Choque! No, pero a mí eso duele. Yo lo intenté una vez, intenté hacer un choque de pechos con una chica y, ¡ay! No quiero recordarlo porque duele bastante. No sé cómo ustedes pueden hacerlo. No sé cómo pueden hacerlo, chicos, de verdad. Y dice, a su parecer no tiene nada de malo, es más, creo que le suma carácter. Muchas gracias por comentar. Ese fue el último comentario hasta el momento de dicho tema, por supuesto. También Renato nos comentaba acerca de los estrenos que se vienen más adelante. No tiene estrenos de comedia que vaya a seguir, pero está esperando la película de Excel War, que estará para el 23 de julio. Así que los fans de Excel War, atentos chicos, que ya se nos viene. De hecho, ya no nos queda casi nada de este mes. Ya estamos a 24, ya pronto se nos llega a 30. Y así sucesivamente, y después ya estamos en un mes más, y luego se termina. Ay, qué lógico, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Porque, bueno, como les comentaba, más adelante yo ya tengo vacaciones de invierno, voy a estar disfrutando mi vida. No sé si, nada, sí, voy a hacer más programas. Y tal vez, quizás, por ahí, tengamos un proyecto el día sábado. Así es, una pequeña sorpresita. Veamos si realmente funciona. Va a ser un proyecto en colaboración con Haru. Va a ser un programita. Va a ser un periodo de pruebas a ver si pues nos sale. Es solamente una idea para reemplazar un horario. Y bueno, aún está bastante difusa la idea, pero es un próximo programa que tal vez sea bastante bueno. Va a ser como una especie de programa de debate. Vamos a tal vez revivir Bombori, no creo. Bombori ya murió, pero es algo similar. Así que espérenlo con ansias a ver si realmente llega. Y bueno, chicos, nos vamos a ir con una cancioncita porque estamos haciendo el video de fondo. Una canción que me gusta bastante, de Maya Uchida. No sé si alguna vez la puse aquí en... No, creo que nunca la puse en el programa, pero me gustaría que la escuchen. Esto es... Que podría dejar la canción de fondo. Bueno, después la escuchamos. Perdón, tiendo a divagar mucho. Toki, ¿quieres que le diga eso? Me cachetea si le digo eso. Bueno, chicos, vamos a ir con la canción que les tenía preparada. Luego vamos a comentar un poquito más el tema. Vamos a hablar de las series de comedia que se vienen. En lo particular, me han gustado bastante las nuevas series que se vienen, así que estoy esperándolas con ansia. Pero vamos a escuchar Hello, First Contact, que es de Maya Uchida. Es una canción bastante corta, es de su álbum Penki. Sí, era Penki, el álbum Penki. Se me raro. Este es su álbum Penki, es la primera canción que hace la presentación a las demás. Por supuesto, es una canción bastante corta, pero que está bastante buena y movida. Luego nos vamos con Gimme Revolution, también de Maya, y ya regresamos a comentar el tema. Así que vamos con la primera canción. Esto es Hello First Contact, de Maya Uchida. perdón, es que después de escuchar ese tipo de canciones me siento kawaii. No sé si alguien me entiende en ese ya saben, ese sentimiento de sentirse kawaii después de escuchar algo kawaii. Yo la verdad sí, siempre me siento kawaii. Y después cuando escucho algo así estilo Coldrain, ejemplo, me siento bastante ruda. No sé qué estoy hablando, por favor, que alguien me calle. Bueno chicos, ya hemos regresado después de ese pequeño corte, muy pequeño de hecho, corte musical donde les presenté a Maya Uchida. Es una chica bastante, bastante buena en lo que hace, es bastante caballosa. Es que incluso su imagen me distrae, aquí tengo su imagen puesta y me distrae. Es del género J-pop, por supuesto, y solista, la verdad. Tiende a... creo que ha hecho contribuciones. Creo que ha hecho... sí. Tiene una, pero no recuerdo cuál era. Lo más probable es que la busque y la ponga en el próximo programa, ya que Maya tiene una linda voz. ¡Qué bailosa! Perdón, es que las chicas que bailosas me sacan de mi ser, por eso. Bueno, aquí leyendo el último comentario que me ha llegado hasta el momento es de Alphonse. Un saludo a ti también, Alphonse, que nos dice, ¿qué onda con lo de mujeres machas? Bueno, sí, solo quise hablar de lo machota que soy. Sí, porque yo también soy machota. No tengo six packs, pero soy macho. Me ando con hombres y le hago y ellos me hacen vamos a seguir leyendo el comentario. Dice, jaja, una que sí se me hacía de los... Me enredé. Una que sí se me hacía de pantalones era Lunch de Dragon Ball Z. Y aquí nos comenta la imagen de dicho personaje. Tienen que verla a través del grupito de Facebook para que puedan apreciar dicha. De hecho, sí, se me olvidó bastante. De hecho, no la recordaba. Incluso creo que hasta la... de Dragon Ball... el androide, la chica androide. Bueno, ella también era bastante ruda. Que después se quedó con Krillin, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. No, bueno, como sabrán, tengo bastante mala memoria, entonces me cuesta mucho intentar pronunciar un nombre de un personaje que no veo hace mucho tiempo, entonces ya sabrán. Pero ustedes entienden. Aquí Ronnie les comenta que respecto a los animes que se vienen, dice que quiere ver Love Live por las Loli, digo, música. Claro, todos queremos ver Love Live por la música. Así es, después ni siquiera escuchamos la música, pero sí, es por la música, claro. No es porque vayan a salir muchas cosas kawaiis y... ¡Ello! ¡18! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Yona! ¡Muchas gracias! ¡Que se me olvida! Ella también la encontraba bastante ruda y bastante malota. De hecho, sí, debería estar aquí en este top. No más probable. También una de las chicas que también encuentro muy ruda... era la chica de Michelle de Terraformers. Si recuerdan a esa chica que era bastante sensualona, pero al mismo tiempo tenía un six pack que te lo hacía que tanto chicas y chicos cayeran ante ella. Oh, pero qué sensual. No, la verdad, en lo particular no me gusta. No me gusta mucho el músculo. Es como... está chido que tenga músculo, pero me da miedo, ya lo he dicho, me da miedo. Joder. Sí, Alphonse, muchas gracias. Me refería al androide número 18. Muchas gracias por recordármelo. También me lo había recordado Yona, así que muchas gracias. Nicolás nos decía, yo conocí varias cuando iba al gimnasio. Y aquí en España, como la mayoría de las mujeres... ¿Eres español? Vaya sorpresa, un saludo. Dice, y aquí en España, como la mayoría de las mujeres son feminazis, violaculos, pues dan mucho miedo. Y en los gimnasios se las dan de las más poderosas, por eso algunas se llenan de músculos e intentan andar con voz gruesa. Creo que el tema de la voz gruesa se genera porque también hacen musculatura aquí en el cuello o algo así, me habían comentado. Que una chica podía tener una voz bastante así, por el tema del músculo. del cuello. Pero no tenía idea que ellas intentaban hablar así. De hecho, que sería chistoso escuchar una persona que sea así, una mole, y que hablara con busca por. De esta forma, sí, es bastante raro. También nos comentan aquí que Rory nos dice la de Aoharu por Aoharu Kingo Kuji Kinkaku Kikanju Kikan. ¿Por qué dije Kinkakuji? Ay, el teflito. Aoharu Kinkanju. Pensaba que era hombre desde el primer capítulo, pero eso es más que nada como los travestis. Muy distinto, porque ella de hecho era bastante delgada y no tenía nada de fuerza, pero sí tenía su aura de hombre, pero más como Hideyoshi cuando tenía aura de mujer. Eso ya es travestismo. Ay, personajes que me rompen la mente. Muchos pinches personajes que me rompen la mente con su sexualidad. ¿Por qué no se deciden? En fin. Ya se nos pasó la primera hora, chicos. Ya nos va quedando una sola horita del programa. Y... ay, necesito un vaso de agua. Así que... vamos a ir con los pedidos. Ya no los quiero dejar atrás, así que nos vamos con la cancioncita de Ana Moya. De hecho, la he retrasado bastante. Esto es No Other, de Super Junior. Dedicatoria de Ana Moya. Mucho, mucho amor, como siempre, para su JNCC. Que la disfrute. Y por supuesto, que ambos tengan una linda, linda vida llena de amor. ¡Ay, qué kawaii! 언제나 더 많은 걸 해주고 싶은 내 맘 넌 다 몰라도 돼. Yeah. 가슴이 소리쳐 말해 자유로운 내 영혼 언제나 처음에 이 마음으로 너를 사랑해. 걸어왔던 시간보다 남은 날이 더 많아. 너 같은 사람도 없어. 주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸. 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 마음 너같이 좋은 선물 너무 다행이야 애써 너를 지켜줄 그 사람이 바로 나라서 어디서 찾니 나같이 행복한 너 나같이 행복한 너 나같이 웃는 그런 최고로 행복한 너 다는 것 그것 딱 하나뿐 언제나 감사해 내가 너만큼 그리 잘할 수 있겠니 yeah. 가슴이 소리쳐 말해 자유로운 내 영혼 언제나 처음에 이 마음으로 너를 사랑해 걸어왔던 시간보다 너는 나를 더 만나 나 같은 사람도 없어 주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 찾니 나같이 행복한 너 나같이 행복한 너 나같이 웃는 그런 최고로 행복한 너 이제 난 조금하지 조금 나 솔직지만 넌 말라 속은 태양보다 뜨거워 내 맘 좀 알아줘 TV쇼에 나오는 걸들은 무대에서 빛이 난대로 넌 언제나 눈부셔 내가 미쳐 미쳐 baby 사랑한다 너의 말에 세상을 다 가지나 You and I look so fine 너 같은 사람 있을까 사랑해 oh 내게는 oh 오직 나뿐이란 걸 바보 같은 나에게는 전부라는 걸 알아줘 큰 길을 걸어왔어 우리 서로 닮아가고 있다 있잖아. 놀라울 뿐이야, 고마울 뿐이야, 사랑할 뿐이야. Pedido de este segundo bloque, esto es Ambivalent World de Sawashiro Miyuki, pedido de Luis Lezama, que nos hace el pedido de este opening número 3 de Bakemonogatari. 割り切れない事実がこの胸の奥。 pedido de este bloque, por supuesto, es Steve Cohn con Stray, pedido de Jonah Gonati, si no me equivoco. Generation burn within me. Been forever since I cried the pain and sorrow. I live and die proud of my people gave me. I'm here standing on the edge, staring up at where I knew the moon should be. Oh, oh, oh, oh. Stay. No regret, 'cause I. Stay. So I'm gonna live my life as I choose. Bueno, chicos, ya no me queda mucho que comentar respecto al tema, más que leer los últimos comentarios que me han hecho. Ya, bueno, no, todavía me queda bastante tiempo, pero aún tengo que poner sus canciones, así que no las quiero dejar de lado. Pero antes de eso voy a leer los últimos comentarios que me han llegado a través de Facebook. Ay, soy un gallito. El último comentario que leí fue el de Ronnie, que nos comentaba por la chica de Aoharu. Sí, la chica de Aoharu. Tuvimos una pequeña debate. Debate por su masculinidad. Pero sí, ella es muy masculina, pero no está dentro de las macho men que estamos comentando el día de hoy. Así que por eso la dejé aparte. Pero no, está bien. De hecho, cuando haga de hecho, yo creo que ya tomé ese tema. Hace mucho tiempo atrás comenté sobre los chicos que parecen chicas y las chicas que parecen chicos. Parece un trabalengua, pero sí, hace mucho tiempo atrás hice un tema similar. Y vaya, ahí ya quedé con trauma de las fotos que me publicaban con chicas que no eran chicas y chicos que no eran chicos. ¡Ah! Que los japoneses y su pinche idea de hacer travestis reales. Aunque no serían travestis, ¿por qué los están transmitiendo? Interesante, bueno, ¿qué más da? También Alexander me comentaba que en cuanto a las chicas, pueden ser agresivas y tener la misma fuerza que un hombre, y no hay que tener mucho músculo. Claro, no hay problema. Las chicas pueden ser bastante fuertes en los animes o incluso en la vida real. Como nos había comentado anteriormente Nicolás, las feminazis en sí son bastante fuertes y rudas. Pero bueno, ella le comentaba lo mismo que hoy estábamos hablando de las musculosas. Esas que tienen pelo en pecho. ¡Ya! Yeah. No sé por qué no salió eso. En fin. Ese fue el último comentario que tengo hasta el momento. Muchas gracias por comentar. Si aún quieres seguir comentando el temita, también puede hablarnos de sus series que espera para esta próxima temporada. Si es yo en lo particular, espero las series de comedia, las series de romance y una que otra serie de acción. En lo particular espero Relife. A ver, la verdad es que me encanta Relife. Me encanta el manga. O mangua, no sé qué es. Se supone que es un manga. Pero soy tan feliz. Porque incluso el seiyuu del protagonista, que en este caso es Arata, será interpretado por Kesho Ono, que es un seiyuu y a la vez artista, cantante, que hemos escuchado anteriormente en programas como lo es Club 4, y creo que una vez lo puse aquí en Distrito, y si no, lo pondré algún día. Bueno, chicos, se da por cerrado el temita. Ustedes pueden seguir comentándome, lo voy a leer cuando tenga tiempo. Incluso podemos comentar entre nosotros, no hay problema. Los buenos animes que se vienen. Pero antes nos vamos a ir con una canción que en lo particular me gusta bastante. Es de Unutaite. De Unutaite es Yomotsugara Kimi Omou. Es de Originaru Furitsukete. ¿Por qué se pone un nombre tan raro? Es Unutaite varón. Así que su voz es bastante relajante. Es bastante similar a la voz de Toyu y también a la de Osamu Daisan. No sé si los conocerán, pero igual les doy de referencia. Vamos con esta canción también. También. Me queda espacio para una canción más, para cumplir los 10 pedidos que siempre, pues, pido o solicito, no sé cómo podría decirte. Así que si alguien tiene una canción más que pedir, adelante, es la última que pondré. De hecho, es la última que alcanzaré a poner, así que jueguesela. En fin, nos vamos con esta canción, Yomotsugara Kimi Omou. Parece bastante linda para relajar un poquito esta tarde de viernes. Voy y vuelvo. No se despeguen del Distrito Banzai. Comenzamos con el tercer bloque de pedidos y el final, por supuesto. Este bloque se nos viene más power, en cierta forma, al final de este. Pero antes se nos viene la cancioncita del Tokiji, esto es Mana, de Tekoi Tobirikiri Senkai Power. Así que los dejo y que la disfruten. Chica. Saltamos a The Oral Cigarettes con Hey, Cure and Ache It. Just wanna hold your hands. Just wanna hold your hands. fue el pedido de Domeki y Creus. No, mentira. Ahora se nos viene el pedido de Domeki y Creus. Que lo disfrutes. Esto es de Swanky Dank. Listen to the radio. Movida y se puso bastante rockera al final, les pongo algo de mi repertorio. Esto es Polkadot Strange Way con la canción Telecaster Stripe. Cancioncita, la última que alcanzó a entrar es de One Piece, Fight Together, que nos hizo el pedido Ronnie, ¿sabes? Por supuesto, más adelante también se nos viene una canción de Dragon Ball GT, así que espérenla con ansias. Sí, volvemos. Dokomademo takaku hiroi sora. 照らす 信じてるんだ Bueno chicos, aprovecho de despedirme. Ya nos va quedando la última canción, que es del opening de Dragon Ball GT. Y por supuesto también esta canción que está sonando de fondito. Es una canción que se la dedico a Ana Moya. No sé si estará escuchando en este momento. Espero que con lo que tienes, con lo que te, pues, lo que harás, te vaya muy bien. Y bueno, disfruta esta canción, es muy linda, muy tierna. Y para todos los que están escuchando, gracias por estar en sintonía. Recuerden que más adelante se nos viene la última canción, que es de Dragon Ball GT. Y que sería todo por hoy. Me despido, espero haber animado un poquito su tarde. Recuerden que más adelante se nos viene DMX con Viciados. Así que los dejo, chau chau. Y nos vemos la próxima semana. Fue tan valioso para mí. Quiero